Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y con este clásico de I Shot the Sheriff, en versión de Eric Clapton, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 22 de septiembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuestro programa iniciará en Nueva York. Estaremos hablando sobre la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene lugar esta semana en la ciudad de Nueva York. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Ruanda, Afganistán, Canadá y los Estados Unidos. Seguiremos posteriormente con nuestra sección En Contexto, en la cual estaremos hablando de AUKUS versus China. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán de nuevo a los Estados Unidos y posteriormente a Rusia. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa analizando el inicio de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Inicia la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Harry Truman mencionó en alguna ocasión que los hombres hacen la historia y no al revés. En los periodos en los que no hay liderazgo, la sociedad se detiene, concluía. Las palabras del expresidente de los Estados Unidos resultan especialmente oportunas ahora que los líderes mundiales se preparan para reunirse en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. La primera de estas reuniones en persona en más de 18 meses, cuando inició la pandemia del COVID-19. La importancia del liderazgo apto para determinar la capacidad de las sociedades para hacer frente a la situación y sobrevivir ha quedado patente desde que el COVID envolvió el mundo, diezmando comunidades y matando a unos 4,5 millones de personas. De esta manera, mientras los líderes se preparan para subir al podio, tanto en persona como virtualmente, también para conversar al margen sin necesidad de utilizar viñetas ni cámaras. De esta forma, nos preguntamos cuáles serán los puntos esenciales en la agenda general de esta asamblea. El primero, sin lugar a dudas, será la vacunación mundial. Inocular a los países de ingresos bajos y medios sigue siendo el tema más urgente en el radar de la ONU. Los países de renta alta están distribuyendo vacunas a un ritmo casi 20 veces superior al de los países de renta baja. En conjunto, los 52 países más pobres solo tienen acceso al 3% de las reservas mundiales de vacunas. El despliegue mundial ha sido desigual, y esto se ha puesto de manifiesto recientemente cuando países ricos como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos e Israel han puesto en marcha campañas de refuerzo de vacunas. De hecho, esto ha suscitado un debate mundial, ya que la Organización Mundial de la Salud, un organismo de la ONU, afirma que los planes de refuerzo están obstaculizando aún más el acceso de los países más pobres a los suministros de vacunas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros, ha hecho un llamado a los países ricos para que suspendan los refuerzos al menos hasta finales de septiembre, pero con el telón de fondo de la variante Delta altamente contagiosa, no hay señales de que los países ricos estén dispuestos a escuchar. La ONU también está trabajando horas extra para conseguir que las naciones productoras de vacunas, como la India, levanten las restricciones a las exportaciones. El gobierno de Biden, por su parte, ha contraatacado recientemente diciendo que el argumento de los refuerzos frente a la donación de vacunas es una opción falsa, porque Estados Unidos está haciendo ambas cosas, habiendo dado más de 120 millones de dosis a más de 80 países. Mientras los Estados Unidos lidian con el doble problema del aumento de los brotes y el escepticismo sobre las vacunas, ya que hay cerca de 80 millones de estadounidenses que cumplen los requisitos y que niegan a vacunarse, es probable que esta cuestión siga siendo un tema candente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en los próximos días. El segundo gran tema será la lucha contra el cambio climático. A solo 6 semanas para la COP26, la cumbre de la ONU sobre el clima anunciada como la última oportunidad para mitigar los peores efectos de los combustibles fósiles en el medio ambiente, los actores mundiales influyentes están tratando de trazar un camino de mutuo acuerdo. John Kerry, el enviado especial de los Estados Unidos para el cambio climático, voló recientemente a la India para presionar a Nueva Delhi para que establezca objetivos más ambiciosos para llegar a las emisiones netas cero en el año 2050. Por otra parte, Pekín últimamente ha rechazado el llamado de los Estados Unidos para profundizar en sus objetivos de emisiones, incluida la reducción del consumo de carbón, lo que llevó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a advertir a China y a los Estados Unidos, los dos mayores emisores de carbono del mundo, que no dejaran que las fricciones bilaterales se interpusieran en el camino de un último esfuerzo para abordar la crisis climática. Esta semana, el presidente Biden se reunirá con algunos líderes mundiales en Zoom para intentar que más grandes emisores de metano, como China, Rusia, Brasil y Arabia Saudí, firmen un nuevo plan y que la Unión Europea también se una para reducir las emisiones de metano al menos un 30% respecto a los niveles del 2020 para finales de esta década. De hecho, esto llega semanas después de que el nuevo informe dijera que no es demasiado tarde para evitar las peores consecuencias del cambio climático si el mundo actúa ahora. Y el tercer gran elemento de la agenda serán las crisis mundiales. Y hay una gran cantidad de crisis políticas y de derechos humanos con repercusión mundial en este momento. La guerra civil en Etiopía, la inestabilidad generalizada en Afganistán, la represión tras el golpe de Estado en Myanmar, la implosión económica y política en Haití, y la lista continúa. Tratar estas crisis en la ONU, cuya misión principal es la resolución de disputas, se ve socavada por las rivalidades de las grandes potencias. Es cada vez, por tanto, más difícil, ya que el abismo entre los estados occidentales y algunos países que no comulgan con estos valores se ha pronunciado cada vez más. En conclusión, esta será una buena oportunidad para ver cómo se presentan los diferentes liderazgos globales en tiempos de crisis. Varios líderes mundiales participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como hemos mencionado, Joe Biden, que probablemente volverá de nuevo con el discurso de América ha vuelto, seguido y mientras tanto, previamente estará el presidente de derecha Jair Bolsonaro, quien ha de participar sin estar vacunado. También tendremos otras participaciones, como las del presidente turco Tayyip Erdogan, quien aspira a ser un agente de poder en Afganistán posterior a los Estados Unidos, asimismo como en Libia. Se espera igualmente la participación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el de Venezuela Nicolás Maduro como posibles discursos a resaltar en la Asamblea por parte de América Latina. Y en consecuencia tendremos tiempo para hablar de ello en los siguientes programas. De momento habrá que prestar atención a la cumbre diplomática más grande del mundo tras el estallido de la pandemia. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a escuchar algo más de música y conectaremos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Ruanda, Canadá, Afganistán y los Estados Unidos. Iniciamos en Ruanda. Y es que ha pasado más de un año desde que Paul Rusesabagina, el ex gerente de un hotel al que se le atribuye haber salvado a más de 1,000 Tutsis y Hutus durante el genocidio ruandés del año de 1994, tal y como se retrata en la película Hotel Ruanda, fue engañado para que subiese a un avión que finalmente lo llevó a Kigali, donde fue detenido. Ahora, Rusesabagina, ciudadano belga y residente permanente en Estados Unidos, que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de George W. Bush en el año 2006, ha sido condenado a 25 años de prisión por cargos de terrorismo. Las autoridades ruandesas dicen que el castigo a este ciudadano es por su apoyo al movimiento ruandés por el cambio democrático, un grupo acusado de coordinar una serie de ataques en el sur de Ruanda en el año 2018. Pero los partidarios de Rusesabagina dicen que el juicio es simplemente una represalia por sus críticas públicas al presidente Paul Kagame, que ha gobernado el país desde la guerra civil que terminó a finales de la década de 1990 y ha sido apodado como un dictador benévolo. Los gobiernos occidentales han criticado a Kagame, el gobernante de Ruanda, por atacar a Rusesabagina y el presidente Biden podría plantear incluso el caso directamente al presidente ruandés cuando ambos líderes asistan a la cumbre del G20 en Roma el próximo mes. Desde Ruanda entonces nos vamos a Canadá. Y es que los resultados de las elecciones anticipadas celebradas el lunes en Canadá muestran que el primer ministro Justin Trudeau mantendrá su puesto y disfrutará de un tercer mandato, pero que no obtendrá y no obtuvo de hecho la mayoría parlamentaria. La razón por la que convocó justamente la votación anticipada en primer lugar. Es más, el Partido Liberal cuenta con 156 escaños y mientras que el Partido Conservador Opositor volvió a ganar parte del voto popular, pero no se acercó suficiente a los escaños para desbancar al primer ministro. Trudeau sale de estas elecciones con un futuro político que tuvo algo de tambaleándose, aunque ha sido de nuevo elegido como primer ministro. Aún así, cuenta con los votos suficientes para seguir liderando un gobierno en minoría como lo hizo en el año 2019. Y desde Canadá nos vamos a Afganistán, y es que de nuevo el ISIS-K ataca en este país. Al menos 7 personas murieron y decenas resultaron heridas mientras en ataques en Kabul y Jalalabad en Afganistán durante el fin de semana, después de que el grupo ISIS-K colocara artefactos explosivos dirigidos a sus rivales talibanes. Los talibanes confirmaron que al menos 35 personas murieron o resultaron heridos. Este último atentado se produce un mes después de que el ISIS-K, una rama del Estado Islámico que se expandió en Asia Central en el año 2015, matara a 13 miembros del servicio estadounidense y a más de 100 afganos en un ataque contra el aeropuerto de Kabul durante la caótica retirada de los Estados Unidos de Afganistán. El ISIS-K y los talibanes, ambos grupos islamistas suníes de línea dura, son enemigos acérrimos. De hecho, las luchas internas de los talibán y la violencia del ISIS-K y el aislamiento del sistema financiero mundial harán que al gobernar Afganistán sea mucho más difícil para los talibanes que la toma de ciudades antes de que estuvieran en el poder. Y desde Afganistán nos vamos a los Estados Unidos, y es que el fabricante de medicamentos Pfizer dijo el lunes que su vacuna contra el COVID había producido una fuerte respuesta a los anticuerpos en niños entre 5 y 11 años. Dado que los niños representan ahora uno de cada 5 nuevos casos de COVID-19 en los Estados Unidos, esta será una noticia para las personas que quieren vacunar a sus hijos y para las escuelas primarias que exigen que lo hagan. Pero no será aplicable para todos los padres de familia ni tampoco para todas las escuelas, ya que más del 40% de los padres encuestados recientemente dijeron que mantendrían a sus hijos en casa en lugar de enviarlos a las escuelas donde se exige la vacuna COVID. Pfizer y su socio BioNTech tienen previsto pedir a la Federal Drug Administration de los Estados Unidos que autorice la vacuna para niños entre 5 y 11 años a finales de este mes. Y ahora nos vamos a Pekín para nuestra segunda sección llamada En Contexto. Estaremos hablando sobre AUKUS versus China. Desde el punto de vista de China, la nueva alianza militar AUKUS entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos es una alerta roja en lo que respecta a la geopolítica en la zona del sudeste asiático y del Océano Pacífico Septentrional. ¿Cómo ha visto esto el gigante asiático? Demos un vistazo a algunos hechos que han precedido a la nueva alianza visto desde los chinos. Primero, algunas potencias occidentales establecieron un acuerdo comercial mega regional que dejó por fuera a los chinos, a menos que este país renunciara a su modelo de capitalismo estatal, cosa que evidentemente no iba a ser. Aunque Estados Unidos posteriormente, y todavía bajo el mandato de Donald Trump, se echó para atrás, el daño ya estaba hecho. Posteriormente a ello, las potencias occidentales intentaron crear una suerte de nueva OTAN para el Pacífico. En paralelo, intensificaron alianzas con países en el sudeste asiático, prometiendo construir puentes, puertos y carreteras en muchos de los mismos países en desarrollo donde China ha estado haciendo lo mismo durante años. Ahora, los Estados Unidos y sus aliados anglófonos, el Reino Unido y Australia, han presentado AUKUS, una nueva y ambiciosa asociación de seguridad para la región del Indo-Pacífico. Como parte del pacto, Australia recibirá submarinos de propulsión nuclear que su equipo no puede determinar fácilmente. En este caso, que los chinos no podrán determinar fácilmente. Aunque AUKUS no menciona a China en ninguno de sus documentos ni discursos oficiales, no es necesario ser un gran estratega para saber que esta alianza responde a contener el avance militar de China en su zona de influencia. Y ello, desde cualquier punto de vista analítico, explica por qué los chinos están molestos. Sin desconocer las sombras del modelo de desarrollo chino, la realidad es que ha sido un país que ha trabajado muy duro e inteligentemente para llegar donde está. De ser un país todavía en vías de desarrollo hace 30 años a ser hoy en día la segunda potencia mundial y a poco de convertirse en la primera, es reflejo de ello. Desde su punto de vista, el sudeste asiático y el océano Pacífico Meridional es su zona de mayor influencia, aunque ello pueda no ser totalmente compartido por potencias como India e incluso Australia. En cualquier escenario, si algo ha caracterizado a la política exterior china ha sido su pragmatismo, lo que se refleja en que no busquen inmiscuirse en los asuntos internos de los demás países siempre y cuando sus inversiones no sean afectadas. En consecuencia, tampoco gusta que los otros países se inmiscuyan en los suyos. De hecho, una lectura rápida de los comunicados de los últimos meses en lo referente a Afganistán e incluso a Irak, no solo cuestionan la intervención de los Estados Unidos y sus aliados occidentales, sino que enfatizan que ese tipo de intervenciones militares no hacen parte de su política exterior. De otro lado, los gobiernos que componen la recién creada alianza AUKUS se han inmiscuido en asuntos políticos internos de China, como en el caso de la etnia uigur, en las protestas en Hong Kong y en la constante tensión con Taiwán. Elementos que suelen incomodar mucho a los chinos, ya que al final de cuentas ellos intentan no meterse en la política interna de sus vecinos ni de los occidentales. Bajo esa premisa, otro de los elementos que suelen resaltar en sus discursos en política exterior es que los países occidentales y los Estados Unidos principalmente deberían poner en orden su propia casa antes de criticar asuntos internos de otros países o especialmente de Pekín. ¿Qué significa entonces AUKUS para la política exterior china? En primer lugar, será mucho más difícil para los chinos realizar maniobras en el mar del sur de China con los submarinos australianos en la zona. En segundo lugar, como esos submarinos funcionan con el mismo material que las armas nucleares, otros países de la región como Japón o Corea del Sur también podrían pedir dicha tecnología, desencadenando una posible carrera armamentística regional. Y en tercer lugar, que el uso de los submarinos nucleares hará que China invierta aún más dinero en desarrollar su propio programa nuclear en submarinos. ¿Cuál podría ser entonces la respuesta de China a esta alianza? Se podría decir que se podría apelar a una estrategia que de momento le ha funcionado a China, que es mantener la calma y actuar pragmáticamente. Una de las estrategias en la política exterior china ha sido la de leer el panorama general y geopolítico con visión a largo plazo, es decir, buscando alianzas con sus vecinos basadas en intereses comunes ligados al comercio, los préstamos y el desarrollo de infraestructura que a elementos militares o ideológicos. En ese sentido, quizá también podría apuntar a nuevas alianzas comerciales con los europeos, que al final de cuentas no tienen intenciones de meterse en esa zona del planeta, pero sí de asegurar acuerdos comerciales también pragmáticos con el gigante asiático. La posible reacción de Francia, quien se ha molestado notablemente con los Estados Unidos y el Reino Unido por esta situación, podría incluso contribuir a ello. De otro lado, tampoco se puede descartar una reacción menos pasiva por parte de los chinos. Muchos políticos en Pekín saben que tarde o temprano han de dominar Asia, en parte porque han construido alianzas en casi todos los países y también porque, más allá de todo, Estados Unidos y sus aliados no están dispuestos a luchar para detenerlo. Con lo cual, no se puede descartar totalmente una acción más contundente por parte de Pekín. En resumen, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia han puesto sus cartas sobre la mesa. Con lo cual, la pregunta que sigue es, ¿cuál será el siguiente movimiento que harán los chinos en ese tablero geopolítico llamado Sudeste Asiático? Números duros. Nos vamos a ir a los Estados Unidos y a Rusia. En Estados Unidos tenemos varios números duros. El primero es 14.000. Y es que en medio del aumento de migrantes de origen haitiano, que ha llegado a la frontera entre México y Texas en los últimos días, Estados Unidos comenzó deportaciones masivas durante el fin de semana y espera que unos 14.000 migrantes sean trasladados a Haití en las próximas semanas. Las autoridades haitianas dicen que Haití no puede absorber a estas personas, muchas de las cuales llevan años viviendo en Sudamérica o Centroamérica. El siguiente número es 54. Y es que según una encuesta del Pew Research Center realizada entre el 23 y el 29 de agosto, el 54% de los estadounidenses encuestados dijo que, a pesar de las vacunas, lo peor de la pandemia todavía estaba por llegar. Muchos dijeron que los mensajes contradictorios han hecho que confíen menos en las orientaciones de sanidad pública. El siguiente número que nos mantiene todavía en los Estados Unidos es 20, y es que el gobierno de Biden anunció el lunes que permitirá a todos los viajeros vacunados visitar Estados Unidos a partir de noviembre, unos 20 meses después de que la administración Trump aplicara por primera vez la prohibición de viajar a determinados países. La Unión Europea y el Reino Unido se han enfadado con la administración Biden en los últimos meses por prohibir a sus ciudadanos entrar a los Estados Unidos. Esta medida se considera un pequeño gesto de buena voluntad en el marco de una disputa diplomática más amplia entre ambas partes. Y ahora nos vamos a Rusia y el número que nos lleva allí es 45. Y es que con el 95% de los votos escrutados en las elecciones legislativas rusas, el partido Rusia Unida, que respalda al presidente Vladimir Putin, obtendría alrededor del 45% de los votos, un descenso respecto al 54% que obtuvo en el año 2016. Sin embargo, los números siguen demostrando que Putin seguirá siendo quien lidere la política rusa en los próximos años. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició con la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Seguimos con nuestra sección lo que estamos viendo que nos llevó a Ruanda, Afganistán, Canadá y los Estados Unidos. Tuvimos nuestra segunda sección de En Contexto, en el cual estuvimos hablando sobre AUKUS versus China. Y finalizamos este programa con nuestra sección Números Duros que nos llevó a los Estados Unidos y Rusia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes, comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Yourselves from mental sleep.